Empezó a llover y desaparecí. Solo tomé mi voz y el miedo a la oscuridad. Igual temblaban las noches antes de dormir, imaginando tu cuerpo debajo del agua. Perdona si dentro de mí no deja de llover. Háblame de nosotros y el sol. No me digas que no, porque nos hundimos. La casa se levanta con su beso pélvico. Pregúntale qué árboles alcanza. Pregúntale a qué huelen las mañanas. Qué libros no se queman en su hoguera. Practica a la hora de la cena. No es tarde quizás para decir vuelvo, vuelvo. Si tu corazón me llama, vuelvo, vuelvo. Quizás